vamos a retirar, seguimos, segundo el compromiso más famoso, Carlitos Jiménez, y vamos a saludar con el próximo tema, el saludo de parte de Soledad y Natalia, feliz cumpleaños para Irma. También un saludo para el gran amigo, para el Colorado Suárez, que de noche nos está acompañando. Mario. Bien, Carlitos, ahí tenemos al director. Tiene la palabra. Agárrame la mano. ¿Me dejamos descansar un minuto? ¿Quieres descansarlo? No, ni vos, hasta no sigamos. No, ¿sabés el tema? Puede ser... ¿Podemos...? Sí, perdón. ¿Podemos hacer el tema del pez del pez? ¿Sí? Mira, preparamos el pez. El amigo Eduardo va a decir un par de palabras. Y después hacer... ¿Me puedo poner al medio? Venga, venga al medio, venga al medio. A ver, el aplauso para Carlitos Mona Jiménez. Realmente una alegría, Carlos, recibirte en Buenos Aires y con este fin tan especial como colaborar para Casa Cuna. La verdad que el tiempo no nos ayudó, pero no interesa, loco. Somos pocos, pero lo importante es haber venido a compartir una fiesta, haber venido a compartir y apoyar la gente de la fiesta cuna. O sea, nosotros, como le dijimos, nos vinimos de Córdoba a traer nuestra humilde música cuartetera. Y espero que chicos que no son cuarteteros, pero que sepan aceptar nuestra propuesta, que lo hacemos simplemente con todo respeto y de todo corazón. Gracias a ustedes, loco. A ustedes que y hay un par de pibes que no son cuarteteros, pero han venido acá, loco. Muchísimas, ¿eh? Y la familia es importantísima, loco. La familia se da cita hoy en la gran bailanta del año, aquí en el Estadio de Atlanta, Humboldt y Corrientes, y a través de la pantalla de ATC, Argentina Televisora Color. Qué gusto estar al lado de la Mona, ¿verdad? Bárbaro, realmente es un excelente profesional. Perdón. Ahora yo le digo a la Mona... Un ídolo, realmente. Yo le digo a la Mona, qué gusto estar al lado de Ángela. Esto es para todo el país. Mona, ¿quién le hubiera dicho hace 3 años, cuando llegabas a Buenos Aires, que te ibas a meter tanto en el corazón de esta gente? Mira, ¿sabés lo más importante de todo? Que yo dije, loco, no sabés que venimos del interior y aquí prácticamente Buenos Aires está el 50% del interior del país. Entonces, la gente del interior del país son los que nos apoyaron, que hoy día los porteños aceptan la música nuestra, loco. Tal vez algunos sí, otros no. Pero es como todas las cosas. Hay algunos que rechazan nuestra música y hay otros que respetan o aceptan, ¿no? O sea que aceptar y respetar es un montón de cosas. Pero gracias por venir, loco. Muchísimas, macho. Carlitos Mona Jiménez, a total beneficio de Casa Cuna. Usted decide, ¿continúa o hacemos el sorteo? Este tema va dedicado para vos. Muchas gracias. Se titula Burbuja de Amor. ¿Usted lo conoce? Yo lo conozco. El sorteo queda para después. La música, Carlitos Mona Jiménez.